Escucha ahora la música que viene. Este impulso, yo que fue. ILPES, arte natural. Nos haces mover. Podemos volar. Martina Brito. Dejo sin mirar. No te suelto. Lo que pasa en la ciudad. Éxito a la vista. Porque al final. Pedro Bulgakov. El día. La vecindad. Siempre vuelvo para la. Canciones con futuro. En la 100.com.ar. 99.9. La 100. Ponele hilereta al mate o al café y disfruta esa dulzura que querés. La dulzura te acompaña a compartir en cada paso, en un beso, en un gesto, en un abrazo. Te encontras con la dulzura, hilereta está en tu vida. Y te encontras con la dulzura, la la la la la la. BBVA presenta a Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en Mi Querido Presidente. Un presidente, un psiquiatra y un tic muy particular. Bienvenido a la Argentina, Miguel Ángel Solá. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en Mi Querido Presidente. Acompaña Hotel Broadway. Tentate con Chicken Chill. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Algunos dicen que Termas para gente grande. ¿Y sabes qué? Tienen razón, porque grandes son los que se animan a probar cosas nuevas, los que experimentan, los que descubren. Sí, es como dicen, Termas para gente grande. Sepas Argentina sea, 30-61-37-55-124, Tucumán 1 piso 16 cava, visite termas.com.ar. Ponete en modo Navidad con hasta 50% off y hasta 12 sin interés. ¿Dónde? En megatone.net. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Cuando la mañana se arranca con mate, a todos nos cierra un paquete de variedad que nos acompañe. Porque cuando se trata de compartir, si es Terrauzzi, nos cierra a todos. Terrauzzi, estamos en familia. Amiga, voy un rato a tomar sol. ¿Me pasas tu protector? Obvio, toma. Estás por tomar sol y te quedaste sin protector solar. A veces pasa. Este verano, pasá por Disco y encontrá todo lo que necesitas para disfrutar de tus vacaciones. En Frávega tenemos todo tipo de regalos para esta Navidad. Aprovechá los más de 100.000 productos y miles de ofertas. Esta Navidad, fíjate en Frávega. Ponemos las campanitas de final. ¡Oh, oh, oh! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. Zaraceros hay por todos lados. Pero como ellos, nadie. Ya empieza Sarasa. Mariano Pelufo y Julieta Prandi. De 14 a 17. Por la 100. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 78. Encare siempre. No importa si pierde la pelota. Claro. Después la tengo que recuperar yo. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Manos a la crema. Coronamos la expresión de tu belleza. Ya está lista con sedal. Ah, si te peinas como quieras. Manos a la crema, lisas y rizadas. Cabello largo, corto, rubias o rosadas. Manos a la crema y el lodo peinar. Que se arregle el mundo, que tu ruta no está. Sigue siendo quien tú quieras ser. Con sedal se libra tu pelo al 100%. Descubrilas. Se acerca el verano y Colombraro te ayuda a planear tu descanso. Aprovecha la promo Summertime y llévate todo lo que necesitas. Conservadoras, banquetas, mesas y reposeras. Si pensás en una escapadita o simplemente disfrutar del aire libre, no te olvides que Colombraro te acompaña en cada momento. Sumate a la onda del verano con Colombraro. 99.9. La ciencia. Vuelve el festival de rock más grande del país. A más de 20 años de su primera edición, La 100 te presenta Quilmes Rock 2025. 5, 6, 12 y 13 de abril. Te quiero, pero te llevas. Andrés Calamaro. Los Piojos. Siguiendo la luna. Los Fabulosos Cadillacs. Babasónicos. Las Pelotas. No te va a gustar. Miranda. Vas a ver a los mayores exponentes de nuestra música. Vuelve el Kinder Rock. Y te invita a la 100. Familia Bercomat cumple 67 años. Del 4 al 31 de diciembre celebramos con las mejores marcas. Llévate todo en hasta 6 cuotas sin interés con Banco Provincia y tarjeta naranja o en 24 cuotas fijas solo con tu DNI. Familia Bercomat, todo para la construcción en un solo lugar. Familia Bercomat. Hay productos que son ricos para todo el mundo. Por eso, en cualquier idioma, decir mantecol es como decir no hay nada igual o que es un placer incomparable. Mantecol es un clásico argentino. Se come a cualquier hora y en todo lugar. Si quieres darte un gustito, ya sabes, mantecol es rico, único y además es nuestro. Amor, ¿qué le pones a la ensalada? Minerva. ¿Hay limón para las milanesas? Sí, Minerva. ¿Sale un gin tonic? Sí, con Minerva. Mi guacamole siempre lleva mucho Minerva. Es la que va. Jugo 100% de limón, sin tener que exprimir. Minerva, el toque de limón que siempre está. Minerva. Para más información, consulta en www.minerva.com.ar. Jugo de limón a base de concentrado, libre de gluten. YPF presenta el manual de instrucciones para el juguete más lindo de todos. Regla número 78. Encare siempre, no importa si pierde la pelota. Claro, después la tengo que recuperar yo. La pelota es el juguete más lindo de todos. Vení a YPF y canjeala. Canjeala con tus puntos Serviclub desde la app YPF. YPF Serviclub. Prueba el nuevo detergente Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Ahora estamos en directo en Twitch. Búscanos como La 100 Oficial. Seguinos, suscríbete y mira la radio en vivo. La 100 en Twitch. Damos comienzo a la conciliación. ¿Me voy a dormir? Bueno, a dormir es un decir, porque el señor sueño ni se presenta. Le da like a todo. ¿Y hay un tipo comiendo un pancho en la India? Like. Para reconciliarte con el sueño tenés Melatol Plus. Melatol, lo natural es dormir bien. BBVA presenta a Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en Mi Querido Presidente. Un presidente, un psiquiatra y un tic muy particular. Bienvenido a la Argentina, Miguel Ángel Solá. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Miguel Ángel Solá y Maxi de la Cruz en Mi Querido Presidente. Acompaña Hotel Broadway. Tentate con Chicken Chill. Pero bases y condiciones en bbva.com.ar. Navidad, che, aquí estamos, 2 y 20, y llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Aprovecha estas promos bancarias. ¿Por qué? Porque las podés combinar con ofertas, con cupones y además incluye todas las categorías. Escuchá las ofertas de hoy. Con Día llegas a celebrar las fiestas. Aprovecha estas promos bancarias que acumulan con las ofertas y cupones Club Día. Los lunes de diciembre, 25% de ahorro con Banco Ciudad. Los miércoles, 25% de ahorro con Galicia Día Modo. Y los sábados, 25% de ahorro con Santander Día Modo. Con Día llegas. Ver legales de las promos bancarias en diagonal.com.ar/legales. 99.9. Ah, la adolescencia. Esa hermosa e irrepetible edad en la que puedes tener mil anécdotas con tu grupo y no haber vivido ninguna. Uno de cada cuatro adolescentes apuesta online. No pierdas tu adolescencia apostando. Hablemos de la ludopatía digital. Conoce más en movistar.com.ar/ludopatía digital. Es un mensaje de Movistar junto a Faro Digital. Movistar. ¿Alguna vez pensaste en lo que gastas en cigarrillos? Ese puede ser otro motivo para dejar de fumar. Con Nicotinel, duplicás tus chances de dejar de fumar. Conseguilo en la farmacia. Además, podés visitar nuestras redes y encontrar la compañía que necesitas. Nicotinel. Encontrá tus motivos que motivan. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. Es serio color, es serio color. Brillo y cuidado con el serio color. Enamórate de vos, oh, oh, oh. Con el serio color, oh, oh, oh. El serio color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Es serio color, oh. ¿Sabés dónde nacieron Tarahui, Unión, La Merced y Mañanita? En Las Marías. Un lugar único que nació hace 100 años. Y sigue naciendo todos los días. Acá nacen plantas, animales, ideas, familias, marcas, productos. Hasta una escuela nació acá. Las Marías. Naciendo todos los días. Hace 100 años. Cuando la tarde pide merienda al paso, no importa de qué team seas, compartir tita o rodesia cierra perfecto. Porque cuando se trata de meriendas, si es Terrabusi, nos cierra a todos. Terrabusi, estamos en familia. El nombre del colchón es Suavegón. Suavegón, buen precio, buen colchón. Super Mayoriza.